10 de la mañana, 31 minutos, estamos escuchando a Hilario Camacho, final del viaje. Esto no es el final, ni mucho menos, es la continuación y es la costumbre de irnos a Formentera a esta hora de la mañana para recibir a nuestra primera invitada y hablar de temas súper interesantes. Hoy, como les decíamos, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de la séptima edición de la pasarela Formentera 2014. Buenos días, Marta, de nuevo. Buenos días, Maribel. Tengo aquí secuestrada, mejor dicho, de mi mano a la consejera de Turismo, Comercio y Movilidad del Consejo Insular de Formentera, Alejandra Ferré, para que nos cuente todos los detalles de esta, como decías tú, séptima edición de la pasarela de Formentera. ¿Has visto las fotos que te he mandado para tu Facebook? Las he visto y las ha visto ya todo el público porque las tenemos publicadas en Facebook, preciosas. Bueno, te he mandado un par porque no puedo poner a los 8 o 9 que van a estar, pero bueno, uh-huh. Para que tengas un poco una idea de la pasarela del año pasado y lo que va a pasar este año. Alejandra Ferrer, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues Alejandra, cuéntanos un poquito qué dará de sí esta séptima pasarela de Formentera. Pues la verdad es que estamos en esta recta final, ¿no? En esta última semana y preparándonos para este viernes, como bien habéis dicho, la séptima edición de la pasarela. Muy contentos de poder seguir celebrando este evento desde hace tantos años. Este año, una vez más, lo hacemos en Espullols, que fue donde comenzó el evento hace 7 años, y aprovecharemos el espacio de la Plaza de Europa. Tenemos 9 diseñadores que participarán, entre ellos, pues 8 diseñadores veteranos de Formentera que llevan participando en varias ediciones, que son Poncho Bikini, Eva Cardona, Il Mundo Insólito, Elena Hurtado, Ishvara, Jasmine, Macramé y Tito Solari para joyas. Y tenemos este año una invitada especial de Ibiza en cuanto a joyas, que es Elisa Pomar, que nos presentará pues joyas tradicionales y típicas de las Islas Pitiusas, de Ibiza y Formentera. Otra novedad que introducimos este año es que abriremos la pasarela con la presentación de un proyecto final de carrera de una chica, Julieta Bortolazzi, que ha hecho el módulo de diseño en la Escuela de Artes y Oficios de Ibiza y nos presenta pues su proyecto de final de carrera. Estamos muy contentos con esta incorporación porque esto significa pues que el arte del diseño, el arte de la moda en Formentera pues continuará, tiene futuro y veremos a ver qué nos trae esta chica. Julieta, que es de aquí de Formentera, pero ha cursado la carrera ahí en Ibiza. Tenemos, como viene siendo la tónica en los últimos años, una tendencia que es que hemos pasado de modelos profesionales a modelos no profesionales, pero mucho, lo decía yo con Maribel al inicio del programa, menos cara de ají en vinagre, como ya nos decimos nosotras, y menos circunspectas, modelos frescas y maravillosas que son chicas y chicos de Formentera. Sí, efectivamente, seguimos en esta línea. Tuvo mucho éxito y la verdad es que pues los residentes de Formentera nos identificamos pues muchísimo más con esta pasarela, pues participando gente de aquí, tanto en la presentación que tenemos a Tony Ruiz este año, como en el tema de las diferentes modelos, que son todo chicas jovencitas de aquí de la isla, que creo que no tienen nada que envidiar a ninguna de las modelos profesionales, que seguramente pasarán algo más de nervios que las profesionales, pero creo que lo harán estupendamente, igual que lo hicieron el año pasado. Este año tenemos, como sabéis, cada año tenemos un hilo conductor, este año también tenemos uno, y irá un poco en la tónica del momento de reivindicación que vivimos en Formentera, del momento de tener que realizar grandes esfuerzos pues para poder defender nuestro modelo turístico, para poder defender la originalidad de Formentera y esa pues necesaria diferenciación del resto de islas para poder continuar preservando tanto nuestras playas, nuestros mares, como es nuestra industria en cuanto al turismo. Aprovecharemos la gran afluencia de turistas pues para enseñarles nuestros paisajes mediante imágenes submarinas, paisaje rural y también imágenes marinas en general de playas, y también intentaremos pues que tanto turistas como residentes tengamos un momento de reflexión sobre la importancia que tiene que todos nosotros manifestemos manifestemos nuestra opinión y que todos nosotros participemos en ese futuro que queremos, tanto para Formentera como pueda ser para España, como en general para Europa. Creo que es un momento muy importante, o creemos que es un momento muy importante, para que esas reivindicaciones pues sean cuanto más altas posible, y nosotros pues pondremos nuestro granito de arena, siendo por supuesto lo más importante el diseño, la moda y las modelos. Yo que he estado, excepto en una que hubo en la Sabina que no pude ir porque me estaba enferma, he estado en las 7 pasarelas, es un éxito de público brutal, tanto residentes como visitantes. En el marco de la Plaza Europa, que es un marco que si lo vemos a simple vista un poco árido, yo creo que una pasarela ahí tiene un punto incluso posmoderno. Sí, efectivamente, la verdad es que este año preveemos que la afluencia será superior, pues porque disponemos de bastante más espacio, porque es Pujols, evidentemente, a esas horas, pues que será el viernes, como ya hemos dicho, a las 10:30 de la noche, pues está muy concurrida y pensamos que tendrá muchísima afluencia. Por eso hemos tenido que aumentar también pues las medidas de seguridad, contratar ambulancias, etcétera, pues para grandes eventos, y los nervios, por supuesto, son cuanto más, ¿no? De que todo salga bien y de que los diseñadores estén contentos, que demos a conocer pues esta moda diferenciada que estamos creando en Formentera y que ya desde hace años pues va cogiendo su propio nombre y su propia fuerza. Yo, por ejemplo, hoy voy vestida de Mundo Insólito, por cierto, que es una de las firmas que va a estar en esta casa. Elena Hurtado y todos los demás han estado aquí en Radio Exit acompañándonos para ver qué se cosía en esos talleres durante el invierno. Y, por supuestísimo, estaremos presentes el día 11, viernes, a las 10:30 de la noche. Que la gente vaya con tiempo. Es difícil aparcar en Espujol, o sea, ¿qué sí considera? Sí, por supuesto, y más habiendo un evento de este tipo, pues hay que ir con tiempo, ir tranquilos, hay que estar, yo creo, a la hora para que todas las modelos, pues que ya estarán nerviosas de por sí, pues vean que estamos todos allí preparados, pues para verlas a ellas, para ver los diseños, para aplaudir a los diseñadores y para disfrutar de este evento. Una cosa más que teníamos que recordar, porque también en este evento hay un punto solidario. Laura y Fran, creo que se llaman los estilistas, van a donar su caché a la asociación Pomayans de niños con problemas de autismo, y también la asociación de vecinos de Formentera montará una barra con un fin también solidario. Sí, efectivamente. Laura y Pablo, que se llama Pablo. De la peluquería MG, pues donarán lo que son sus honorarios, tanto de peluquería como de maquillaje, a esta asociación Pau Mayans, de lo cual estamos muy contentos. Como ya hemos dicho, el hilo conductor de esta pasarela es un poco también esto, ¿no? La solidaridad, el participar todos y el ser todos conscientes de qué queremos para el futuro. Por otra parte, como has introducido, la Asociación de Vecinos de Espujols realizará una fiesta a posteriori de la pasarela, y un 5% de todo lo que gane en la barra pues lo destinará a la ONG de Formentera Solidaris. Pues ya ves, Maribel, una fiesta que tendrá moda, tendrá glamour, tendrá a tu querida Eva Cardona y a todos los demás arriba de esa pasarela, pero que también tiene un fin solidario y un fin reivindicativo. ¿Qué te parece, Maribel? Parece sensacional. Todo concuerda y todo será una maravilla el próximo día 11. Me gustaría estar ahí para poder vivirlo de cerca. Yo, si no puedes estar virtualmente, te transmitiré todo lo que pase. Vale, todas las energías y todas las vibraciones me las transmites. Ahora no me pidas que te compre una prenda de cada uno, porque por supuesto no me da, ¿eh? Mira, hoy llevo un diseño de Formentera. Tú llevas un diseño mayoral que te han regalado por tu cumpleaños el sábado, y sí. Bueno, es otro, este año no participa, ha participado en los otros años, hay gente que deja un año sabático porque el año pasado con sus emprendadas yo creo que cogió el culmine de su inspiración y ahora deja un margen para seguir inspirándose para una pasarela. Hablando, Maribel, te abandono. Alejandro Ferrer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, espero Alejandra. A todos los que podáis en la pasarela y que podamos disfrutar de este evento, y a Radio Exit pues ya os contaremos cómo ha salido. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Gracias.